tiempo para decidir y para hacer sin pausa. Sobran cosas para resolver y la vida no me alcanza. Siento que me urge encontrar un lugar para desahogarme. Mis penas y todo lo demás que el vivir va sumando. Este vivir va sumando. El mundo no sabe descansar. Siempre pasa algo. Los problemas siguen sin parar. Calando. Siento que nos surge encontrar un poco de amor para curarnos. Mirar hacia los demás, el entender nos va acercando, el entender nos va acercando.